Somos la 91. 91.9. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. La 91 te da la hora. Exactamente las 21 horas. Argentinos, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de esto que se llama ¿cómo, Sol? Al Fondo Hay Lugar se llama. Sí, ¿qué pasó? ¿Tuviste la boca abierta? Sí, anda, anda, anda. Vos, dale, dale nomás. Yo te escucho, vamos bien. No me escucho. Ah, es que no prendiste el coso, Solcita. Bueno, yo mientras tanto voy recibiendo a la gente. Bienvenidos a un nuevo programa. Cada sábado a las 21 horas, como siempre, la cita de todas las semanas, Al Fondo Hay Lugar. Hoy con muchas cosas, mientras yo la remo y la remo y la remo. Muchas sorpresas. Sí, veo, veo. Muchas sorpresas para hoy, seguimos con el especial del mes de bandas sonoras. Vamos a tener, por ejemplo, a Rocky. Ahora, en un ratito nada más, lo vas a hacer vos, Sol. Vamos a hablar de este famoso boxeador mientras se arreglan las imperfecciones. Esto es vivo. Vivo, 100%. Nos podrán ver por ahí por la camarita todas las cosas que estamos viendo. Pero bueno, tenemos, como dije entonces, Rocky. También tenemos la sección Rewind con Ranma un medio. El momento Coldplay, tragos, fights, entre muchas otras cosas. ¿Ya estás bien, Sol? ¿Estás en condiciones? Bueno, está bien. ¿Cómo estás, Sol? Bien, está esperando las vías de comunicación. Las vías de comunicación. ¿A qué no se animan? Exactamente. ¿A qué no se animan, por ejemplo? Sí. Yo, ¿a qué no me animo? Qué pregunta que me hace. La verdad, tendría que pensarlo, no para un primer bloque. En el último, te contesto. Quizá uno no se anima a contestar ciertas cosas a cierta gente. No, bueno, a mí en mi caso no. No, en mi caso no. Quizás un más, ándate a la mierda, alguna cosa así, ¿viste? A gente que se lo merece. Claro, una puteada a gente que se lo merece. No, no tenés que contar a quién no te animás en el 4-3-9. A toda la gente que nos está escuchando all around the world. Un saludo a los 18. Les queremos decir que nos agreguen al MSN Universal. MSN Messenger. hotmail.com y chateamos en vivo porque tenemos gente que nos escucha desde Wellington, Nueva Zelanda, Palo Alto, Estados Unidos, México. De todo el mundo. Bogotá, sí. Colombia, España, Tucumán, Brasil, Capital Federal, Verónica, Mar del Plata, Villa Gesell, Bahía Blanca, 9 de Julio, Comodoro, Rivadavia, Godoy Cruz, Ciudad de Córdoba, Santiago de Chile, Porto Alegre y, sobre todo, en Lomas de Zamora. Hola, ¿qué tal? Y 83 personas repartidas por todo el Gran Buenos Aires. Tenemos un programita que nos va cantando. Un programita hecho con amor. Que nos va cantando la localización de la gente que nos sintoniza. Así que un saludo para todos ellos entonces. Y agréguenos al fondo del lugar @hotmail.com y nos responden a la consigna. ¿A qué no te animas? Muy bien. En efecto. Vamos a empezar con el programa porque si no, no entran. No, todas las cosas no, que tenemos no. Por hoy porque mucha producción. Un buen programa es buen programa cuando quedan cosas afuera, ¿viste? Claro. En el tintero. Vamos a empezar. El tintero es muy grande. Sí. Vamos a empezar con esto que es Rocky. Sol, ¿qué es Rocky? Rocky es piedra. Vamos a contextualizar, a dar coyuntura de información. A ver, señores, este es el especial del mes, que es de bandas sonoras, y estamos escuchando una muy popular. Sí. Bueno, de Roca. Que no es La Roca, justamente, el actor. Es Rocky Balboa. Hola, sí. ¿Qué tal? Señores, Rocky es una película estadounidense que fue escrita y protagonizada por Sylvester Stallone, o sea, la escribió también, dense cuenta, de las letras de la película. Se mató mucho pensando en la historia de un boxeador igual. Bueno, la realizaron en 1976. La historia nos narra la búsqueda del sueño americano por parte de un ítalo-americano, Rocky Balboa. Sí. Un matón por necesidad, no demasiado listo, que recauda deudas para un prestamista de Filadelfia. Rocky tiene talento para el boxeo y tendrá la oportunidad única sí. de combatir por el título de los pesos pesados. Ajá, era un Carlos Clark Montón. Pesos, claro. Muy bien, se hicieron 5 secuelas. Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, sí. Rocky Balboa, Rocky las Roquitas. Veo que sabés contar, estoy muy orgulloso de vos. Rocky las Roquitas, las Rocolas. Sí. Y transcurrieron 30 años desde la última. Desde la primera, perdón. Sí. Muy bien, la idea original, ya lo decía, era de Sylvester Stallone. Él se inspiró en un combate de Mohamed Ali y Chuck Wipner. Sí, un caído abrazo. Sí, no sabemos quién es. Wipner. Muy bien, era el concepto mismo de un pobre boxeador que no era capaz de nada hasta que de repente lucha contra todos, contra el sistema neoliberal y sale a flote. Señores. Sí, sueño americano, 100%. Para hacerlo breve, curiosidades. A ver, esto es lo mejor. La famosa escena de los pasos de Rocky. Sí. Muy bien. Adriana. Resulta que hay una estatua ahí de Rocky. Ajá. Que fue, la estatua se creó en 1982. Sí. ¿Qué pasa? Con cada reestreno la fueron cambiando de lugar. Porque, no sé, promocionaban la estatua, el cambio de lugar, no me preguntes, pero es la misma estatua que se fue cambiando a medida que se fueron... Como... Haciendo Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, las estatua, Roquitas, etcétera. La estatua, digamos, como la que hay en el cine, ese papel de cartón con la cara de Rocky sería el tipo parado. No, así. La estatua es una estatua de verdad. Es una estatua que está Rocky así con los brazos para arriba. Ah, tipo Winner. Tipo, claro, tipo cuando salta, cuando llega a la cima de la escalera, de la Rocky Steps. Que son los escalones de Rocky. Claro, sí. Muy bien, iban cambiando la estatua de lugar cada vez que hacen una nueva versión. Otra cosa, como detalle, es que el hombre que toca la campana entre round y round es el padre de Sylvester Stallone. Sí. Como hicimos la semana pasada con Perla Negra, que le daba de comer a toda la familia. Exacto. Claro, bueno, algo así, porque es más, otro familiar que también aparece es su hermano Frank, quien aparece cuando cantando en la calle junto a otros amigos. Era pandillero, se ve. Sí, era súper extra. Y estaba singing in the rain. In the rain. Hablando de Roma. Bueno, y bueno, a ver. Esto es Rocky, señores, vamos a escuchar un temón, sí. Que es para subir el volumen y correr los sillones. Correr los sillones como no podía ser de otra manera. Y darle al power de la radio, esto es... El ojo del tigre. We'll be right back. temporada. Las segundas partes son mejores. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Una vez solucionados los problemas técnicos que te permitían, habían logrado lo imposible, que tenerte muda. Lo que escuchábamos, la música de Rocky, que se llamaba El Ojo del Tigre, de la banda Survivor. I was Survivor. Destiny's Child. No, no, no, no importa, no es mi idea. Un cálido abrazo a Beyoncé y a las otras dos que no me acuerdo los nombres. Michelle y... ¿Y la otra, la tercera? Kelly. ¿Sara Michelle Gellar? Sí, también, un cálido abrazo a ellas. Ah, sí, sí. When love takes over. Manos al aire. Quiero que todos pongan las manos al aire. Manos al aire. Un cálido abrazo a Edu, que nos está escuchando desde Floresta. A Edu y a Neni Furtado, que también nos escucha desde Las Bahamas. Bananas en pijamas. Un cálido abrazo a ellas, entonces. Sol, repetirle la consigna a la gente y a dónde se puede comunicar. Nos tiene que contar. Sí. Me hace acordar una profesora mía. ¿Quién? No importa, vamos a dejarlo. Nos tienen que suspenso. Contar a qué nos animan al 43921913, al 156059247. Trato de hablar despacio porque, viste, hay gente sí. Media rara. ¿Sabes? O si no, al fondo hay lugar @hotmail.com, nos agregan al MSN Messenger o MSN Live, ya no sé qué es. ICQ. Sí, ¿te acordás de ese cu? No, no me acuerdo. Sí. Brecha, mucha brecha. Eran los 90. Sí. Nos agregan entonces si pueden contestarnos a la consigna por ahí. Tenemos mensajes. Como lo hizo Milton, que dice que no se anima a hablar con su familia de su sexualidad, le gustan los potus. Los putos debe ser, pero también le pueden gustar los potus. A ver, Ignacio, todavía no se anima a subirse a una montaña rusa. Fui al The Coast Park, o sea, al parque de la costa. Sí. Y me subí a las tacitas. Está bien. Bueno, por ejemplo, yo hay me subí... Hay mucha gente que tiene miedo, yo no. Sí. Bueno, yo me subí a la montaña rusa verde, pero no me subí a las tacitas, porque las tacitas me marean, dan vueltas, ¿viste? Es más heavy, es más hardcore. Totalmente, Vivan los chocadores. No es un juego de niños. Decíselo a la que se cayó en el Little Park. Muy bien, otro mensaje. Emma Casualidad. Emma Casualidad, no me animo a hacerme un tatú. Carreta. Tema de plata, dolor y perpetuidad. Es cierto. Y no podés donar sangre. Hay mucha gente que le tiene miedo a algo perpetuo. O sea, sí. Es que es verdad, porque vos después sos viejo, se te arruga la piel y la mariposa se te vuelve a la crisálida. Sí, claro, ¿entendés? Sí, no da. ¿Cómo se llama cuando la mariposa es coso? Mariposón. Es sano, no. Oruga. Emma Casualidad dice, no me animo a hacerme un tatuaje. Me lo pasaron dos veces, producción, ¿qué es eso? Me quieren hacer pasar por rubia. ¿Te parece si pasamos de sección? Dale. Hablando de rubias, nos vamos a Japón, donde hay muchas rubias. Cerveza. Todo lleno de rubias. Desborda. No sabes cómo sale el Coleston en Japón. Para hablar de un anime muy famoso que ha llegado allá hace bastante a nuestro país, que se llama Ranma un medio. Ajá. Voy a pedir que me levanten la cortina. Canta en castellano porque en realidad estamos escuchando la versión en México. Para que la gente cuando intente cantar el japonés no se le enrede la lengua, ¿viste? Con todo este problema del chapanglish. Para, un detalle. ¿Cómo se enreda la lengua? Hombre? ¿Nunca se te enredó la lengua? No. Es algo muy común cuando querés cantar japonés. Yo te lo digo que voy tengo... Voy a hacer la prueba. Tengo clases encima. Bueno, la historia de Ranma un medio. ¿Por qué se llama un medio? ¿Por qué se llama un medio? Se llama Ranma un medio porque Ranma, que es el protagonista, había ido... Él es... Medio es. Claro, no, en realidad, él es entrena una disciplina japonesa que se llama Kendo, que sería un arte marcial. Ajá. Y él estaba entrenando, se fue con el padre a entrenar a China, y se fueron a un lugar medio hardcore que se llamaba Yusenkyo, el distrito de, no sé. Es una marca de relojes. La cosa es que en este lugar tiene diferentes estanques, y cuando una persona se cae en uno de esos estanques... Se transforma, al tocar el agua fría, sí, en la cosa que se ahogó en ese estanque. Entonces... En todos los estanques hay un ahogado. Para claro, en todos los estanques hay una maldición que una persona y o animal se ha ahogado. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, cada persona que se cae en ese estanque recibe esa maldición. Entonces, cuando se toca el agua fría, uh-huh, se convierte en esa persona. Ranma cae en donde se cayó hace muchos miles de millones de años. Un pozo ciego. Una bella princesa. Oh. Por lo cual, cada vez que toca el agua fría se convierte en mujer. Y el padre cae donde se ahogó un panda. Es como el Loco López, pero en vez de que crezca el pelo, cambia de sexo. ¿El qué? El Loco López. Que la papa ese esa, la papa que le crecía ponía, el pelo. Como una media que le salía el pasto. Por ah, sí, pero eso es 1950, más o menos. Los truchos invadieron todo, pero bueno. Bueno, la cosa es que a partir de ese momento empiezan a surgir todas cosas locas, porque imagínate que vos te tocas el agua fría y te cambias de sexo. Ay, imagínate, qué loco. Sí, sí. Te estás bañando, ¿viste? Sí, y de repente te abrieron la canilla a la cocina y te transformaste, claro, ¿viste? Claro, lavaste una papa y cambiaste de sexo. Tal cual, ¿viste? Vas y venís, vas y venís. Y aparte da, es muy erótico, ¿viste? Da muy película, da para... Para porno. Sí. Lady Gaga, un saludo a todos los hermafroditas del mundo. Al cantante de Tokyo Hotel también. También. Ese dice lo que es una cosa. Ay, es un aparato. Ahí está. Hoy estás. Fuiste mucho con la abuela. Chispita. Sí. Bueno, la cosa es que en Ranma, el señor Ranma está comprometido porque el padre así lo dispuso. Dice estas historias así de padres que hacen matrimonio. El padre de Ranma dijo que él se tenía que casar con la hija de un amigo suyo. Oh, no. Entonces, Ranma, obviamente, y el padre se van a vivir a la casa de su amigo, del amigo del padre, que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Ese es un buen nombre japonés. Sí. Totalmente. Tiene ascendencia china igual. Sí. Se llama Soun. Soun se llama. O sea, sol. O sea, con una U en el medio. Soun. Soun. Sí. Se van a vivir a la casa de Soun, el amigo del padre de Ranma, y le presentan a la hija, a Ranma. ¿Pero qué pasa? A la hija primero no le cae bien Ranma, obviamente, porque le pego al micrófono mientras. ¿Cómo le va a caer bien? Un matrimonio arreglado, encima el pibe se transforma en mujer, ¿viste? Ella es medio marimacho encima, cada tanto se enoja y le clava así alguna piña, una cosa así. Y en el medio aparece... ¿Qué le clava, perdón? Le clava una piña. Ajá. Que es como una naná, ¿viste? Sí. Le clava una piña. En el medio aparecen un montón de tragicómicas situaciones, nueva gente que aparece, que fueron a entrenar y se van convirtiendo en cosas extrañas, una chica que se transforma en gato. Yo conozco muchas de esas. Querido. Por favor. Uno que se transforma en pato, uno que se transforma en el abominable hombre de las nieves y muchas cosas más. Buenísimo. En esta serie anime llamada Ranma un medio, muy recomendable para todas aquellas personas que desean adentrarse en lo que es la animación japonesa, quieren ver algo muy chistoso, muy gracioso, vean esta serie porque es muy disparatada. ¡Ay, es re loca! Vamos a recordarla entonces con su canción de apertura que se veía acá por Argentina. ¡Su canción! Allá sí. Por los años 2000. El amor siempre va de brazo, y fue así que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó. Afección, perfección, lo que nos unió. Día por día, por todo pelear. Una extraña manera de amar. ¿Por qué no demos al amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya. Y así todo podría ser mejor. Va deprisa, tal vez te puedas arrepentir. Todo se acaba y no avisa. Tienes tu vida por vivir. Si me ves tan fácil de ti, este amor está creciendo. Por favor, dan más de ti y te entregaré mi corazón. Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura y dame tu ternura. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. besos difíciles de dar. Nos escribió Bruno. Bruno, de 28. Él está casado con doña Petrona de Gandulfo, de 47, desde hace ya 5 años. Bruno y Petrona se llevan muy bien. Son compañeros, se cuidan, se admiran. Pero en el último tiempo, Bruno se siente distante. Ella ya no le cocina, no le lava los calzones rotos, ni le plancha la camisa para ir al trabajo. Tampoco le entrega el rosquete, y menos que menos se toma la leche. Es más, Petrona ya le dijo que quiere irse de la casa. Bruno se hace una pregunta, y pregunta también al consultorio sentimental del momento Coldplay. ¿Qué hago? Es evidente que necesitas una mucamita. También alguien que te atienda, pero es evidente que ella ya no quiere ser la que para la olla. Aflojá, Bruno. Tu tarea de ahora en más es hacerla sentir una mujer brutal y atenderla como ella lo hace con vos. Imagínate qué sería de tu vida sin ella y vas a entender mejor lo que se siente. Para Bruno, el tema de Luis Alberto Spinetta Fonsi, Imagíname sin ti. Y los ríos corran hacia el mar hasta el día en que tú vuelvas. Sé que no te dejaré de amar. Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías. Ya he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía. Soy culpable, ya lo sé, y estoy arrepentido. Te pido, imagíname sin... Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Los escribió Juana, de Nueva Pompeya. Juana es propietaria de un kiosco. Tiene 34 años y está casada con Don Omar, dueño de un parripollo en Berazategui. Pero hoy Juana nos escribió para hablarnos de su marido. Ella nos cuenta su historia de amor con Ramiro, el sodaman. Ramiro es de familia de soderos. Todos los días hace el reparto y suele parar a reponer fuerzas en el kiosco de Juana mientras seca el sudor que cae por su cuerpo escultural. Juana es tan hermosa que suele ser confundida con Luli Salazar. Un día, mientras Ramiro se manguereaba a la espera de un pancho con papitas, Juana se acercó a él ofreciéndole una toalla. Fue en ese momento cuando Ramiro la tomó de la cintura, se acercó y le dijo: qué linda que estás, sos un caramelo. Esas palabras bastaron para que ella empezara a mojarse y manguerearse con él. Mojados, hicieron el amor detrás del mostrador de los dulces. Fue ahí cuando Ramiro se comió el mejor caramelito en barra de su vida. Juana y Ramiro se siguen encontrando entre los dulces, el carrito de los panchos y la heladera exhibidora. Este es el tema que enmarca la historia de Juana y Rama. My Little Candy, de Bersuit. Mm-hmm. quizá sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara. Y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos. Mi bomboncito, qué excitante que estás. Tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada. Y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un celo con vos. You got more plays on the bottom. Saturday Night Live. Al fondo hay lugar, nuevo bloque y siguen llegando mensajes. ¿A qué número, Sol? Llueven los mensajes al 43921913, al 1560592427 o en su defecto al fondo hay lugar @hotmail.com. Mensajes como, por ejemplo, el de Edu. Manos al aire. Sí, manos al aire. Manos al aire, todos manos al aire en sus casas. Este dice: no me animo a tener sexo con una mujer, pero sí con de Narváez. Saludos a todos. Ah, bueno. Un calorazo, Edu. Y al Colorado también. También. Yo tengo a Víctor, dice: saludos a Jan Sun. Yo debo contar que a mí me decían Jan Sung en una época. Es un chiste interno. No me animo a saludar a la Barbie porque me da miedo, que supongo que debe ser muy generalizado por mucha gente. ¿A la Barbie? La verdadera de carne y hueso. Sí, no creo que a la muñeca Barbie le dé miedo saludar. ¿Qué gente dice? Hay cada loco con su tema. Tantas cosas en la viña del señor. ¿Hay más mensajes, Mauri? ¿Tenés algo más vos? Sí, pero nos tiene que alcanzar el productor. Mientras tanto vamos a recibir a ella, la diosa del programa, la señora... A la más linda, a la que me acaricia los pezones todos los días. ¡Ay, Dios mío! Está llegando. Sí. ¿Qué es esa cosa que se puso en la cabeza? Es una bandana. ¿A qué responde? ¿Qué es el responde a que estamos en un momento especial de los planetas porque está lloviendo. Claro. A cántaros. Aparte tengo el pelo, ves, tienes que tener en cuenta que el pelo se humedece. La humedad, sí. Mira lo que soy yo. Eres un leoncito, eres un puma de vengada. Un cachorro, un cálido abrazo. Un puma de vengada. Ay, voy a mandar un saludo así en vivo y en directo a mi jefe. Sí. A mi jefe que voy a hacer público, que va a ser padre. ¿Vas a ser madrina? A mi jefe que va a ser padre. Nada, es muy loco. Ay, es verdad. A ver qué tienen los astros para el jefe. Bien. Tuyo, Sol. A ver, Pito. Este es un horóscopo bastante especial. ¿Por qué? Porque es un horóscopo para la tercera edad. Por ajá. Eso, sí. Señoras y señores, se está transformando. Es Justin Timberlake un poco bizarro, pero claro, sí. Está. Es en realidad soy Don Coco, el Justin abuelo. Justin Timberlake del PAMI sería. Ya. Sí, pero con es como que nada. No importa. Bueno, a ver, queremos escuchar para todas nuestras abuelas y todos nuestros abuelos que nos están escuchando. Un beso, un cálido abrazo, pero no tan cálido. Tenemos mucha población pasiva que nos escucha. De la tercera edad. Demasiado. También de la tercera edad. Mucha población pasiva y mucha población de la tercera edad. Ah, sí. Bien, vamos. En horóscopo. Sí. Salud. Hágale caso a Max Berliner y compre el remedio para el reuma. Dinero. Encontrará un billete de 10 pesos y le da caso a Max Berliner. Amor. Se enamorará de Max Berliner. Puedo, es .wikipedia.org/wiki/Max Berliner. ¿Quién es? ¿Nunca viste la propaganda de Reum, del reumo? ¿De quién? ¿De qué? De Reumas, el del viejito este loco con los pelos así para atrás. Ah, el que baila y dice que está bien, ¿no? Claro, que está. Sí. Que en realidad más que sí, una coctelera. Es verdad. Bien. Acá me hacen okay. Esa la matización detrás del vídeo, claro. Lástima que la gente no lo puede ver. Adelante. Por favor, Pito. Tauro, salud, dos copas de vino al día ayudan al corazón. Usted ya está cubierto por más de 6 años. Dinero. Ahorrará dinero con todo lo que no gaste en vino. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Dice un dicho popular. Claro. Sí. Amor, le comprará flores a su mujer con todo lo que no gastó en vino. ¿Una mujer muerta? ¿O mujer no, viva? Listo. Sí. Dice la mujer, aquí no, no especifica. Para mujer muerta, claveles. ¿Por qué? Y porque son, son cementerios. ¿Por qué hay X flor que es de velorio y de muerto y X flor que no? He querido regalar, para mí, a mí me encanta la cala. He querido regalar una cala y me han dicho flor no, de muerto. ¡Es de muerto! Y bueno, está bien. Tengo otra flor para la mujer. ¡Flor de...! ¡Para! Así. Síganme. Está muy vulgar, muy vulgar. No sé de qué estás hablando. Poker face, por favor. Poker face. Sí. Géminis. Salud, ya no se orinará en la cama, camino al baño. No, ya no se orinará encima, camino al baño. Ahora lo hará en la cama. Bien. Ajá. Dinero, depresión financiera sobre... Sube el precio de las sábanas y los pañales para adultos. Oh. Amor, la vendedora de pañales le pide su teléfono. Por favor, qué trate de no orinarse. Qué erótico. Ahora piseco. ¿Te imaginas la escena? Sí. No trato de no imaginarla, en realidad. Todo esto está basado en hechos de la vida real. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Real life. Es de temer. Sí, también. Cáncer. ¿Tener, Marcela? Sí, claro, exactamente. Cáncer. Cáncer. Salud. No es retención de líquidos. Usted simplemente está gordito. Dinero. Turubem. Nunca lo finalmente lo pone en blanco. ¡Un aplauso, Don Carlos! Bien, amor, desista. Por más gauchita que usted sea, ahora que está en blanco, Cormillot no le hará descuentos. Una pregunta, Pito, tenemos que hacer un horóscopo especial para Don Carlos. Claro, también. Un horóscopo aparte. Para la próxima semana, por favor, consulte. Ok, lo voy a notar. Muy bien. Trata de anotarlo cuando no estemos al aire, igualmente. Ya está, ya está. Leo, salud. Le da un infarto al llegar y descubrir a su pareja con otro. No, mentira. Dinero. Ese otro era su jefe, jugoso aumento. Oh, hablando de mi jefe, mire. Amor, un viejo amor volverá. En forma de fichas. No, que no, ¿en qué? En forma de fichas. ¿En forma de fichas? Sí. Qué bueno, es erótico eso. Ponele fichas. Insert coin. Insert coin. Sí. Here. ¿Dónde? Here. Salud, los días de lluvia que nos aquejan hacen doler sus viejas articulaciones. Ay, el reuma y la humedad, Dinero. Una pequeña inversión lo hará feliz. El gato. Yo quiero que me inviertan. Y su esposa. Amor, la pequeña inversión es que le pase la pastilla celeste, milagrosa. Noche de amor y cucharita. Noche de seso. Y voy a ganar una vida mía. Me encanta tu inglito castellano. Fabricio. Sí, pintó reggaetón en el estudio. Tenemos un reggaetón brutal. Libra. Salud, baja las alucinaciones porque cambia el pegamento epoxi por un pegamento dental para su dentadura. Ahora chifli suena. Claro. Exacto. Dinero, tenga cuidado al cobrar la jubilación, posibles atracos en puerta. Opa. Amor, un nuevo amor tocará su puerta. Se enamorará de la enfermera que le aplica las inyecciones. Salud, vence uno de los males, que lo aqueja. La calvicie y se compra un peluquín. Opa. Dinero, próspero futuro. Comienza a pensar en qué hacer con su diente de oro. Momento. Sí. ¿Qué hace uno con un diente de oro? No sé, lo empeña. ¿En dónde se lo mete? Lo empeña. ¿Qué va a hacer? En la boca. En la boca. Déjelo ahí. Joyas de oro. Tantas otras cosas te metes en la boca, te vas a meter un diente de oro. ¿Pitoniza? ¿Qué? Sigamos con el horóscopo, por favor. Vamos. Amor, aprenderá a sacarse el mayor provecho a la soledad. Su nietita recién nacida. Con, la nieti- con los chicos, mayor, no. Sacarle el mayor provecho a la soledad, dietita encarcida. Sí, ya entendimos. Okay. Sagitario, salud. Vean el lado positivo al mal de Parkinson. Ahora le puede poner queso rallado más fácil a los ñoquis a la boldeñesa. Siempre y cuando no le suba la presión. Opa. Dinero. Sus ahorros en patacones y de cop no van a tener más valor. O los gasta o los usa para origami. Amor, priorizará los afectos de manera sabia en su testamento. Salud, vaya pensando seriamente en una dieta para bajar de peso. O que vayan pensando en hacer que el sepulturero haga un hoyo más grande en la tumba. Anda como... ¿Un hoyo más grande? Se le descompuso la Olivetti, me parece. ¿Un hoyo más grande? Un hoyo más grande. ¿En dónde? Capricornio. Ven. Acuario. Dinero. Sí. Desde los gustos que hace tanto quiere. Quizás no le quede mucho. Ay. Amor, una mujer le hará latir el corazón como nunca le ha latido. Le queda, lo resucita. Quizás una paramédica. Acuario. Salud, conoce claramente la razón por la que pierde tanto la vista de un ojo. Cambia el flequillo de lado. Dinero. Crecerán sus ingresos, pero no tanto como para pagar un buen geriátrico. Amor, sonríe, los días bellos se acercan. Alergias en puertas, pero siga sonriendo que el amor tocará sus ojos llorosos. Los bellos se acercan, dijo. Los días bellos. Piscis, salud, recalentará su garganta de manera inusual. Con té de tilo. No lo hará más con whisky. Dinero, deje las apuestas para las personas que saben hacerlo, no para las que usan toda su jubilación. Amor, la gente dice desafortunado en el juego, afortunado en el amor. ¡Mentira! ¡No le creas! ¡Mejor sigue viendo telenovelas! ¿Tenemos números de la suerte? ¡Números de la suerte! ¡El 75! ¿Qué es? ¡La pastilla celeste! ¡Muy bien! ¡Manos al aire! ¡Manos al aire! ¡Manos al aire! ¡Feli Furtado! ¡Que es el número 49! ¡Ah, mira! No sabía que tenía número en el diputado. Sí, y también soy como un pajero, digo pájaro. Que es el 35. El 35 estoy como un número favorito acá del señor. Sí, lo juego siempre, pero no sale nunca. Puede creer. No. Cuando no lo jugás, seguro que sale. Es el juego de nunca acabar. Sí, acaba. Muy conocido ese juego. Bien, Pito, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Acaríceme. Ay, Pito. Pezón para ti también, Fabricio. Toque nomás. Bueno, Pito, nos estamos reencontrando el próximo sábado. Está bien, la esperamos. Estás echando así. La esperamos. Ah, usted arrodíllese, que lo seguimos. Sí, quédese abajo de la mesa. La pitoniza entonces. Seguimos. Y esto que sigue, porque es una fiesta y hay que poner al mal tiempo buena cara. Al mal tiempo poker face. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar entonces a mi sección, que es el sitio. ¿Qué? El sitio era una página de internet, me acuerdo yo. Sí, los sitios. Bueno, si yo te digo, por ejemplo, a ver, vamos a tratar de hacerlo de una manera sin ser demasiado explícito. Si yo te digo el ranking latino, por ejemplo. Cadena Top 40 con vos, la radio más joven. No, no era esa, era otra. Si digo Daisy May Queen. O sea, Daisy, que es la novia de Mickey. Sí. May, que no sé qué es, mayo. Y Queen la reina de mayo, ratón. Sí. Bueno, está bien. Para todos aquellos que en sus casas pudieron saber que estaba hablando yo, estaba hablando de una radio muy famosa en la década del 90 y hoy traigo a colación una página para rememorar... Espera. ¿A qué traes? A colación. Ajá. Para rememorar las viejas glorias de la radiofonía argentina, ¿por qué no? A ver. Jurassic Radio. ¡Ay, querido! .ar. Querido. Es una página en donde hay audios de... ¿Puedo decir radios que ya no existen más? Sí, ¿se pueden decir al aire? ¿Cómo que no? Bueno, FM Horizonte, ¿te acordás de FM Horizonte? Mientras tanto en la ciudad, una nueva hora comienza. Muy bien, vieja gloria, la Feeling, bueno, como decía, la FM Hit, la Top 40, Radio 1, entre muchas otras. Energy, 101, entre muchas viejas glorias. Si quieres, Gloria Trevi también. Gloria Trevi también está en esa página. Es el webmaster. Jurassic Radio como zona de Jurassic Park. Ajá. O sea, J-U-R-A-S-S. Jurassic. Sí. Radio, como radio. Radio. Como radio en castellano y en inglés. Claro, muy bien, bien ahí. .com.ar, ahí hay audios, pero de la... vieja de la hostia y de la época de oro de la radiofonía argentina. Uh-huh. Así que para todos aquellos nostálgicos que quieren rememorar el primer gran amigo del hombre, porque no fue el perro, fue la radio. ¿En qué te basas? En Los Locos de la Azotea, que le mando un saludo, que Nacho nos está escuchando. Bueno, entonces entra... ¿Quién? Nacho, amigo Nacho. Un viejo amigo, sí. Íntimo amigo. Viejo amigo. Cuatro años tenemos. JurassicRadio.com.ar, entonces... Ahí entran y pueden bajar y escuchar en vivo, en streaming, grandes perlitas. Estamos en el aire. De la radiofonía argentina. Y... ¿Por qué te ríes? Yo trato de hacer una cosa seria, grande copete. Por bueno, tu caripelandia me río. Los mensajes ¿qué es esto? Que van llegando los leemos después del apartado musical. Dale. Tuve el placer de elegir una canción, nos vamos a ir a la década del 70... para escuchar una gran banda que se llama Television, no muy conocida acá, pero para todos aquellos que les guste esa banda así medio rock setentón. ¿El tema se llama? Se llama Venus, como el planeta y como el canal porno. Así que escuchen esto, Television, para todos ustedes, sonando en Al Fondo Hay Lugar. se pone bueno. En el aire, al fondo, hay lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo Hay Lugar. Esto es tu programa. Estamos sobre el final de Al Fondo Hay Lugar. ¿Qué fue eso? Ah, Vida Láctea, que ya viene. Señores, tenemos mensajes que fueron llegando a dónde. Que fueron llegando. Te retobaste, ¿verdad? Sí, me retobo toda. 4392-1913. Ya pasó el momento Coldplay. Mensaje de texto al 1560-592427. La radio de los clásicos. Al Fondo Hay Lugar @hotmail.com para charlar on live con nosotros. ¿On qué? On live, en vivo. Ah, bueno. Llamó, se comunicó con nosotros. ¿Llamó el jugador? Llamó. Solange nos manda un mensaje y nos dice... Sí. No me animo a usar las esposas con otro fin que no sea el reglamentario. Ja, ja, ja, por ahora. ¿Qué es policía ella? Y sí. Ah, está bien, si no me aclaraste eso yo... A todo esto yo le mando un cálido abrazo a Uriel, que la padece. El novio. Que es el que va a cobrar en el caso de que ella se anime a lo que no se está animando. Ah, bueno, está bien. Digo. Bueno, está bien. Mensajes que iban llegando al fondo del lugar @hotmail.com, donde se pueden contactar con nosotros y respondernos a la consigna. Sol, antes de pasar de vuelta a presentarles... Pasemos de vuelta. Sí, pasar de vuelta al especial del mes. Sí. Quiero escuchar, ya que hoy es sábado a la noche otra vez. Ya que llueve la lluvia que moja. Que llueve sobre mojado, pusieron muchos en su Facebook hoy. Ah, sí, esa gente que vos tenés en el Facebook. Vos la tenés. Quiero saber, para entrar en calor toda la gente que hoy sale. Tenemos que tragar. Para entrar en calor hay que tragar. ¿Traga o escupe? ¿Usted traga o escupe? Y depende de ocasión. En este caso voy a tragar porque tengo un trago y hay que tragarlo. Pues si no, jojojo. Muy bien, se llama Fuego Infernal. Sí. Fue esos nombres de trago. O sea, Windfire. ¿Qué? ¿Lo qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Windfire. Sí. A ver, dale, decilo en castellano. Fuego infernal. Fuego salvaje, en todo caso. Un cálido abrazo a Leo Guaraglia. Muy bien, señores. Para el fuego infernal necesitamos... Sí. Licuar. Sí. Jugo de un limón. O sea, agarrás un limón. Sí. Lo apretás, sacás la semillita. Que no se te caiga. Muy bien. 50 centímetros cúbicos de vermut, o lo que vos quieras, a veces va variando la acidez, depende de lo que le quieras poner. Ron, 25 centímetros cúbicos, o sea, la mitad de lo que le pones de vermut, de ron. Sí. Anís, un poquito, un chorrín, un churrinchi, y una cucharadita de azúcar. Ajá. Licuás, y nada, y te tomas tu juego infernal. Y dale que va nomás. Ya está, Mauricio. Muy bien, qué buen así trago. Así me das la vida. Para esta noche. Y el alcohol. Sabes que estoy prestando atención al background music, que sería como la música de fondo. Sí. Y escucho un adolescente y una adolescente cantar. Una adolescente. Y me pregunto, what the fuck? Y para what eso the fuck? Está nuestro productor en mesa. Hola. Hola, ¿qué tal? Productor, bienvenido. Productor que ha dejado... Es el productor judío. No, pero no la tengo cortada, ¿eh? Bueno, no hacía falta. Too much information. Ha dejado la consola. Sí. Y ha venido... Inserte chiste aquí. Y ha venido a sentarse a la mesa con nosotros para hablarnos de qué. ¿De qué vine a hablarles hoy? De Hairspray. Música. ¿De qué? Perdón, de vuelta. Hairspray. O sea, el tiempo. Hairspray. Hicieron las 10, chicos. Yeah. Bueno, y nos dieron las 10 y las 11. Bueno, ¿de qué se trata Hairspray? Hairspray es un musical que se empezó siendo una película en 1988, sí. Que después hicieron una película nuevamente. Sería una remake. Nuevamente. Con actores de la talla de Christopher Walken. Y Nicky Blonsky, por ejemplo, que tiene una talla bastante grande. También. Nicky Blonsky. Mickey Rourke no estaba. No, Mickey Rourke ni Mickey Mouse tampoco. Bien. Daisy McQueen. Sí, probablemente. Probablemente ella hizo el casting para el papel de Tracy. Ajá. Tracy, que es la chica casualmente de la que se trata el musical. Hairspray, que en inglés es laca para el pelo. Es lo que te pones en el pelo para que te quede duro. Mousse sería una cosa así. ¿En el pelo? O gel. En el pelo. Ajá. No, más abajo no. Vos lo podés usar donde vos quieras. Listo. Casualmente. Bueno. Listo. Se cría en un barrio en el cual la discriminación a la gente diferente es algo muy común. Ajá. ¿No? Entonces ella quiere triunfar. Sí, podría ser tranquilamente un musical argentino igualmente. Sí, también hicieron un musical argentino. Ah, sí. Sí. Mira vos, qué loco. En el papel de Edna Turnblad, que allá lo hizo John Travolta, sí. Acá lo hizo Enrique Pinti. Ah, es verdad. Ah, sí, en el teatro. Sí, lo tengo visto. Sí. Bueno, esta es una de las canciones que figura en el musical. Bien, ¿de qué se trata? Más o menos es 1962. Habían llegado recién el apartheid, había pasado todo. Se conocen el tema del apartheid, discriminación de los negros. Ajá, racismo. Bueno, pero en Vida Láctea van a hablar del apartheid. Bueno, bien, perfecto, Vida Láctea. Bien. Entonces vemos como la chica quiere triunfar en la televisión, en un lugar donde la gente diferente no es aceptada. Ajá. Con sus amiguitos negros y obviamente su madre. Yo quiero tener un amiguito negro. Lo sé, mucha gente quiere tener un amiguito negro. No, ¿querés ser como Nicole Neumann y adoptar dos negritos de África? No, yo quiero ser como Nicole Neumann para comerte a Cubero. Para comerme a Cubero, sí. Así cualquiera. No importa, volvamos a ver. Ni lenta ni perezosa. En sí, bueno, bien. ¿Qué? Siga, por siga, favor, siga. En el musical de 2007 que se hicieron, está bien, gente como John Travolta, el nuevo galán sete, vamos a decir, como Zac Efron, Zac insertado aquí, Efron, después Amanda Bynes y esta misma chica que nosotros estamos hablando, Nikki Blonsky, demostrando mucho talento y desperdicando mucha laca de cabello por ahí. Heartbreak. Claro, exactamente. Bien. Con esto ya redondeamos. Listo. Acá es una historia muy corta y muy musical. Muy Heartbreak, muy un toque. Sí, claro, pero son los musicales, son la chica linda, el chico lindo. Acá hay apartheid, ¿no? Hay como un contexto sociocultural. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar You Can't Stop the Beat, el tema final de la película. A ver, vamos. Escuchábamos. Ya, Moskate. Hairspray, la banda sonora de la película del año 1960 y algo. En voz de nuestro productor, que vamos a ver si lo invitamos más seguido a copar el aire. Cada vez somos más acá. Es como la alianza, ¿viste? En cualquier momento se sienta la Meijide al lado tuyo. Yo puedo traer a Chacho Álvarez, ¿viste? Un cálido abrazo a Damián Profeta, nuestros compañeros que militaban el Frepaso. 100% cierto, yo me acuerdo. 100% cierto, detergente. Sí, con colágeno. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Todo concluye al fin, nada puede escapar, ya están los chicos de Vida Láctea ahí hablando. ¿Perdón, de quién? ¡De Vida Láctea! Si se quedan a escuchar van a entender por qué siempre decimos así, es la presentación de ellos. Exactamente. Así que bueno, ahí está Caramelito sonando, él quiere decir que nos tenemos que ir. Que nos echan, que se hicieron las 10 y las 11 y que esto ha sido todo por hoy, señores. Hasta el próximo sábado. Pueden agregarnos al fondo y lugar arroba Cortame el chorro. Sí, se lo corto. Al fondo y lugar arroba hotmail.com. Para, aprovecho, y tío, porque nunca tiramos el chivo de lo otro que tenemos disponible en la web. A ver. Al fondo y lugar arroba hotmail.com, nos agregan y chateamos en vivo. O pueden mandarme un mail también. Correos electrónicos. También pueden entrar en nuestro blog, que es alfondohaylugar.blogspot.com. Sí, sí, ahí tienen el archivo de programas y demás cosas que vamos colgando nosotros conforme avanza el tiempo. Bueno. También tenemos un Fotolog. ¡Oh, Dios! ¿Qué te pasó? Fotolog. Sección retro. Fotolog.com/alfondohaylugar. Si nos espías, está todo bien. Nos espías. Creo que no me olvido nada, ¿no? Claro, no te olvidas nada. ¿Puedo dar por concluido el programa? Adelante, haz tu señores, cierre. Hasta el próximo sábado a las 21 horas. Buena semana. Y nos volvemos a encontrar el sábado que viene, entonces, en esto que hemos dado en llamar Al Fondo del Lugar. Siempre estamos juntos.